Pues bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Cine. Ya estamos logrando casi nuestra sexta emisión, si mal no recuerdo, y vamos por más. En esta ocasión vamos a dejar un poco de lado lo que es la parte de los directores y vamos a hablar un poco de algo que a mucha gente le llama la atención y que para países latinoamericanos es muy llamativo, aunque en Estados Unidos ya no es tan llamativo, pierde mucho rating, que es el tema de los Oscars. Y para ello, como todas las semanas, me acompaña Dani. Hola. Y bueno, ya les dijimos que vamos a hablar, así que comenzamos. Vamos a empezar a hablar de esto. El objetivo básicamente de hablar de la entrega de los premios Oscar es darle a entender a la gente que nos está escuchando, bueno, qué cosa es lo que premian, porque muchas veces nos vamos con la finta. Hay muchas personas que antes me decían, ay, oye, es que le dieron el premio a la mejor fotografía, y se imaginaban que le daban el premio al mejor cartel, es decir, los carteles que vemos en el cine, y yo decía, no, no es eso, o sea, podría formar parte de, pero no es parte de. Entonces, bueno, vamos a tratar de sacar a mucha gente de dudas que son válidas, porque pues no todo el mundo está en el argot del... ¿cómo se llama? Del tema del cine. Entonces, bueno, igual nosotros también cuando empezamos decíamos, bueno, ¿qué es esto? Y pues tuvimos que empezar en algún lugar. Entonces, a ver, Dani, vamos a empezar por una de las primeras categorías que, bueno, creo que son de las más importantes. Les vamos a decir en desorden, no necesariamente cómo salgan. Entonces, vamos a empezar. Pero me gustaría recalcar algo antes de ya adentrarnos como a toda la parte de las categorías y todo, es cómo es... ¿O quién está detrás de todo este rollo de las votaciones y esto? Porque muchas veces diríamos, bueno, como en Cannes, por ejemplo, que hay como todos los años, se escoge a un jurado y dependiendo de qué es lo que hayan hecho durante el año y qué es lo que hayan hecho durante... o proyectos y todo eso, a partir de eso se escoge el jurado que va a determinar qué películas son las ganadoras y todo. A diferencia de esto, el jurado de los Oscars está conformado... Yo creo que como más de 90, ¿qué? Son como más de 500 personas que están involucradas en el jurado. Y cada una, por ejemplo, un actor va a votar por un actor. No puede votar por mejor película, no puede votar por mejor score, por ejemplo, que más adelante lo vamos a explicar qué es. No puede votar por a lo mejor dirección o fotografía, sino solamente va a votar por el mejor actor que él crea que se debería ganar el premio. Y tiene que... Cada persona tiene que llenar su papeleta y así es como se va votando. Porque son un chorro de películas, ¿no? Al año, o sea, las que sí. Están de conformadas. De hecho, las que llegan a los Oscars son los que la Academia de Estados Unidos, la Academia de Hollywood, considera que son las mejores. Pero no quiere decir que sean las mejores películas. De hecho, hay que aclarar esto. La ceremonia de entrega de premios Oscar es como... una entrega de nos premiamos entre nosotros mismos sobre Exacto. Lo que nosotros mismos hicimos. Mucha gente dice, es que son súper comerciales. Bueno, yo también si tuviera mi propia empresa, Hollywood, me premiaría a mí mismo. O sea, en Bollywood, en la India, premian sus películas. Y una que otra vez participa una película extranjera. Lo mismo que en China, lo mismo que en Europa. Nada más que en Europa hay un poquito más de apertura. Y además las temáticas que se trabajan en las películas hacen que a veces sean incomprensibles para cualquier otra persona. Si como tal no hay una industria tan fuerte, sino que son pequeñas industrias de diferentes países. Eso es muy importante de aclarar. Y digo, qué bueno que lo aclaras porque muchas veces se piensa... bueno, se tienen mil y un ideas al respecto. Claro, y hay criterios específicos. Por ejemplo, la película tuvo que haber estrenado en Los Ángeles un año antes de las premiaciones. Tuvo que haber durado 40 minutos como mínimo en un formato de 45, de 35 40, 75 milímetros, que son como dimensiones ya de pantalla y todo eso, que ya es como adentrarse o clavarse mucho en el rollo de fotografía y cinematografía. Y la resolución pues también es específica, no puede ser como cualquier película. Y tiene que haberse inscrito también en determinado tiempo para que la academia lo apruebe. Entonces, antes de cualquier otra cosa, tuve que haber pasado por esos criterios para que ya esté dentro de los... sobre las películas. Que, bueno, las partes que se premian de una película. Exacto. De hecho, esto es muy genérico. Este tipo de premiaciones, bueno, se hacen en los otros premios también. Ajá. Se premia una mejor actuación, un mejor guión, una mejor adaptación de una historia a un guión, un mejor director, un mejor productor, etcétera. Nada más que, bueno, acá vuelvo a puntualizar que esto es, nos premiamos entre nosotros. Yo lo veo así, yo trabajo con médicos y es, vamos a hacer nuestra reunión de pediatras y pasa fulanito y todos los años pasa el mismo. ¿Por qué? Sí. Porque se premian entre ellos, así es. Pero bueno, también lo que mencionas es que muchas veces tú dices, oye, pero tal película, sí, pero tal película no hizo todo el proceso que tenía que haber hecho como acabas de mencionar. Sí. Hay muchas películas extranjeras que no cumplen con los criterios y de entrada eso habla mucho de nuestro cine. El simple hecho de que tú no cumplas con un criterio para participar en la entrega de premios Oscar como película internacional, bueno, deja mucho que desear en nuestras producciones. Entonces, ahora sí de lleno. Tenemos las categorías de mejor actor, mejor actriz y actor de reparto. Entonces, bueno, en realidad premian lo mismo, premian una actuación. Así es. Pero a ver, vamos por partes. Ya en algún otro programa yo había hecho la observación de que mucha gente dice, ay, pues casi ni tuvo diálogos. Bueno, es que esa es una característica del cine. Uh-huh. En el cine el personaje no es lo que dice, es lo que refleja en la pantalla. Hay mucha gente, sé que mucha gente a lo mejor no ha tenido la oportunidad, cuando tú vas a un estudio como Televisa y estás viendo cómo graban una novela es increíble, ¿no? Porque todo el mundo está callado. Se echa en la escena, el tipo, aunque está pensando, habla hacia la nada, o la mujer habla hacia la nada, corte. Y entonces el cuate empieza a platicar muy normal y sus actuaciones siempre son las mismas. Por eso cuando yo digo rango actoral es, o sea, siempre pone la misma cara de tonto y siempre dice los mismos diálogos tontos. En cambio en cine hay una particularidad. El actor tiene un llamado a las 7 de la mañana. El actor llega y le dicen, la escena es escena fulanita de tal, el actor ya está en el entendido si es un buen actor, y entonces ¿qué es lo que pasa? Viene el llamado, entonces el actor tiene que hacer todo este rollo de preparación. Creo que lo hemos visto en muchas películas de que actores súper exagerados que se empiezan a respirar, ¿no? Así como para agarrar adrenalina, o empiezan a pellizcarse, o meterse en un rollo para llorar. Uh-huh. Y entonces el actor tiene que llegar y hacen una primera toma. Al hacer la primera toma dicen, ¡corte! Y de repente, ¿sabes qué? Espérate, vamos a volver a mover todo, no me gustó cómo queda. Y el actor que estaba llorando, ¡pum!, se tiene que parar. En ese preciso momento para y se va a su camerino, se espera, lo vuelven a retocar, lo vuelven a llamar como a la media hora y regresa. Yo digo que un actor de cine tiene un manejo de emociones impresionante. Ahí es donde entra el rango actoral. Pero muchas veces a la gente, pues, que no lo sabe, dicen, ¡ah, pues si actúa igual que en la otra película! Como Johnny Depp. Ajá. Johnny Depp, todas las películas hace el mismo personaje porque se interpreta a sí mismo. Pero en cambio tienes, por ejemplo, al actor que ganó el Oscar a mejor actor en Las Horas Más Oscuras, interpretando a el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que... El grandioso Gary Oldman. Gary Oldman, ajá. Dices, qué actuación. Yo he visto a Gary Oldman empezando en películas como El Villano, pasando ahora por el Comisionado Gordon en la trilogía de Batman. Y llegando a Las Horas Más Oscuras. Y a mí se me hace que el tipo te puede interpretar lo que se le pegue la fregada gana. Yo siento que, por ejemplo, ahorita que mencionas a Johnny Depp, yo no lo considero un actor que siempre se repite, al contrario. Yo creo, o bueno, siento que por las situaciones o por el contexto en el que se está desarrollando la historia que está representando o el personaje que está representando, yo siento que es un actor que sí tiene un rango actoral alto. No, creo que nunca ha ganado un Oscar, no sé, eso no me he puesto a investigar. No, no ha ganado. Pero sí se sabe que últimamente ha decaído en su actuación. Pero sí yo lo considero un actor con un rango de actuación bastante amplio, hasta apenas, ¿no? Que creo que incluso ya no tiene como buenos papeles, ya no se le invita tanto a actuar. Sí, porque eso también pasa. Muchas veces, no sé si te das cuenta en las películas, y están de moda los actores. Sí. Hubo un tiempo en que Channing Tatum estuvo de moda, sí. Hubo un tiempo en que Johnny Depp, la misma Julia Roberts, estuvo de moda hasta que le dieron un Oscar, el mismo Leonardo DiCaprio estuvo de moda, aunque nunca lo presentaron como un verdadero candidato, etc. Pero creo yo que el hecho de que esté de moda a veces no los hace buenos actores. A mí me pasa algo muy chistoso, digo, es un buen actor y a lo mejor está mal acompañado de un pésimo director. Y el director no le sabe explotar todo aquello que se le podría sacar. Yo, en el programa anterior hablamos de Christopher Nolan y creo que Christopher Nolan trata de explotar eso en la mayoría de sus actores. Fíjate que yo lo vi, o sea, bueno, no sé si lo vi bien o no, pero a mí me parece, Natalie Portman, ¿alguna vez viste la película de Asesino Perfecto o algo así? Ajá, francés, ajá, no, ajá. Ahí sale Gary Oldman. Ah, también. De hecho, ajá, es de sus primeras películas. A mí me parece que Natalie Portman en esa película tiene una actuación impresionante y tiene como, ¿qué? 10, 11 años en esa película. Luego la vemos como Padme en Star Wars y tú dices, oye, esta morra, ya mátenla, ¿no? Porque neta está mal, pero entendemos que George Lucas como director probablemente no sea el mejor, o sea, conceptualizando Exacto. las películas es bueno, o sea, conceptualizando algo es muy bueno, pero guionista y director tal vez no tanto, ¿sabes? Pero tú ves en la película cómo se desarrolla Natalie Portman en la de Asesino Perfecto y dices, no inventes, esta morra está para lo grande. Y luego ve la otra película, la de El Cisne. El Cisne Negro. Negro, buenísima también. Esa película yo se la recomiendo a la gente, pero si la vuelven a proyectar en una sala de cine, cambia muchísimo en tu casa. A mí, esa película, ahorita hablamos del score, Ajá. la parte musical se me hizo increíble. Sí. Y luego ves a Natalie Portman en su interpretación de Jackie Onassis, bueno, Jackie Kennedy en ese momento. Uf. Y es muy buena actuación. Yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo, había otras candidatas más fuertes. De hecho, por ejemplo, una actriz con el récord de nominaciones y Óscares es Meryl Streep. Ah, claro. Y yo tengo que reconocer algo. Meryl Streep tiene unas actuaciones extraordinarias, como tiene actuaciones buenas y la nominan, como la película que platicamos cuando hablamos de Steven Spielberg, la del periódico. Ah, The Post. The Post, exactamente, que a mí se me hizo una actuación... Cumplidora, tal vez, como dices, de repente. Pero no para nominarla. Pero de repente ves un Mamma Mía y de repente la contrapones contra un El Diablo Viste la Moda. La neta, en esa película dices, ¡ay, carajo! O sea, hasta el porte y todo le cambia a la señora y es como de, oye, esto es una actuación porque... Tú la ves entrar a escena y tú dices, ay, chinga, ya llegó la jefa del departamento de moda, ¿no? Y tú la ves en Mamma Mía, tú dices, esa persona que tiene un sueño guajiro de vivir ahí en Grecia, tú dices, no inventes, o sea, esos son como los momentos en los que reconoces una actuación. Hay algo también que le pasa a la entrega de premios con el tema de los actores y que ha sido muy fuertemente criticado. Dicen, es que en los últimos 10 años para ganar un Oscar te tienes que convertir en un feo, tienes que caracterizarte de ciertas maneras, por ejemplo, Jared Leto en Dallas Buyers Club. Sí. El mismo actor que sale en Dallas Buyers Club, ¿cómo se llama? El que ganó el Oscar a mejor actor. Ajá, el que me cae regordo. Bueno, él también, o sea, su actuación en donde se ve todo chupado. Sí. Esta actriz, sudafricana, ¿cómo se llama? Una güerita. Que sale en una película donde se interpreta una mujer, se caracteriza toda fea, aunque ella es una mujer muy guapa. Sale en Congo. Ah, Chihuahua. Es una película de un chango gigante de Disney. Ah, no, ni idea. Se me olvidó ahorita el nombre de la actriz. De hecho, es figura de Dior o de... No me acuerdo qué perfume. Ah, ahorita me trato de acordar el nombre de la actriz. Uh-huh. Pero, ella se caracteriza como una mujer fea y gana un Oscar. Entonces, eso fue fuertemente criticado porque decían, o sea, entonces ahora para ganar un Oscar, los bonitos se tienen que volver feos. Y digo, a final de cuentas, creo que son estereotipos. Hay otro actor muy importante dentro de la industria de Hollywood que ha marcado también una pauta. El famosísimo Denzel Washington, actor de raza negra, que ha estado ahí siempre. Y a mí, bueno, las actuaciones de Denzel Washington se me hacen muy buenas. Se me hace un actor bastante polifacético y bastante versátil. Que eso es algo que también se premia a veces en la entrega del premio a mejor actor, mejor actriz. Uh-huh. Es que tanta versatilidad ha tenido el actor a lo largo de... Y a veces creo que también eso está mal. Porque no premias en ese momento al mejor, sino que le das un premio de... Ah, mira, ya te lo dimos. El otro actor es... ¿Cómo se llama el que sale en la de Siete Anuncios por un Crimen? ¿O cómo se llama la película? Tres Anuncios por un Crimen. El policía que ganó el Oscar a mejor actor de reparto. Es un buen actor. Lo vimos en las películas de Iron Man. En esa película me pareció excelente. Lo mismo que Woody Harrelson. Ajá. Woody Harrelson normalmente yo tengo el recuerdo de Los Blancos No Saben Saltar con Wesley Snipes. Y dices, pues es un buen actor. O las actuaciones de él en el programa de televisión de Cheers. Y yo digo, Denzel Washington. Y luego me acuerdo de su actuación en Natural Born Killers como protagonista. Y dices, órale. Ajá, sí. Sí, creo que... O sea, a la hora de ver qué es lo que están entregando como premio en una actuación, es ver qué tanta versatilidad tiene el actor para salir de su lugar cómodo a un lugar en el cual no está cómodo, obviamente, y un lugar nuevo para él. Creo que eso es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres. Y los actores de reparto, pues que son los secundarios, muchas veces juegan el antagonista o uno de los antagonistas dentro de la historia. Entonces, bueno, eso es más o menos como para que se dé una idea de, bueno, qué es lo que se premia en una actuación. Recordemos que debe estar muy bien acompañado por un buen director que sepa llevar a estos actores al mejor camino. Ahora sí, vamos a las cosas que ya son un poquito más técnicas. Mejor score original. Entonces, a ver, muchas veces llega esta categoría y uno dice, bueno, pues, ¿qué es el score? Si tú lo buscas en internet, ¿qué te aparece? Y normalmente te va a decir score, marcador, puntaje. Ajá. Y dices, a ver, no, el mejor score es el mejor trabajo musical que se le hace a una película, el trabajo original. Por ejemplo, hay películas que a lo mejor no han ganado y tal vez nunca ganen un Oscar por la banda sonora. Bueno, no es la banda sonora, es la música hecha para la película, sí, quiero aclararlo. Y que dices, wow, por ejemplo, todas estas películas de tipo spaghetti western de... ¿cómo se llama? Clint Eastwood, que tiene una música muy buena hecha para la película, porque hay muchas películas comerciales que lo que hacen únicamente es, ah, mira, tenemos estas canciones, salen más baratas que hacer, mételas y le damos ese toque romántico, ese toque padrísimo a la película. Pero en este caso hay gente que se dedica a hacer scores. Por ejemplo, tenemos el score de las películas para la última película, la penúltima película de Quentin Tarantino, la de los 8 más odiados. Hateful Eight, ajá. De hecho, que fue, como comentamos, ¿no? Que fue la primera película que había ocupado como tal una... ¿Un score? Un score, porque antes era pura música que ya... Y que no está mal, ¿no? A final de cuentas, no, el manejo es muy bueno. Depende de cada director, supongo. Con este famosísimo Ennio Morricone, que es el scoreista, ¿no? En pocas palabras. ¿Tú qué opinas de este premio? Yo creo que es importante y es sumamente importante porque, por ejemplo, lo podemos ver con Hans Zimmer y Batman, ¿no? Con Christopher Nolan también, que de repente lo acompaña con también el origen. Uh-huh. Ajá. Cosas por el estilo. Al final, tú ves la película sin sonido y un buen director tal vez te puede transmitir ciertas cosas, pero la música cuando lo acompaña te engloba y te envuelve de otra manera. Por ejemplo, también con Dunkirk, uh-huh, que habíamos comentado que esa película realmente quien, como lo decías, llevaba la batuta de todo, cómo iba progresando la película, pues era Hans Zimmer realmente. Porque estaba poniendo como el tempo de cada situación. Y ahí es donde tú empiezas como a entender cómo es que una persona como... No sé si director de orquesta, porque no sé si se le diga también así. Pero una persona así, pues también como que empieza a adentrarse en la película y empieza como a poner piezas que a lo mejor un director no puede poner solamente con imágenes y diálogo. De hecho, lo dijiste muy bien hace un momento. El que hace el score es prácticamente el tiempista de la película. Uh-huh. Él te va marcando los tiempos, te va marcando las emociones que realmente debes de ir sintiendo. Por ejemplo, así como mencionamos a estos dos previamente, también está John Williams. Claro. John Williams hace melodías inolvidables para la película, bueno, para cualquier película en la que él haya trabajado. La prueba es Steven Spielberg, que es su principal cliente, ¿no? En pocas palabras. Uh-huh. Pero es este manejo de las emociones a través de la música. No solo es sonido, es música hecha para la película. De hecho, hay mucha gente que dice, ah, mira, tenemos este score, ya funciona en tal lugar, ocupémoslo para hacer esto. Uh-huh. Y lo vuelven a repetir, que eso también es perfectamente válido, aunque no siempre tiene el mismo efecto. Yo te voy a poner un ejemplo con el cual uno puede, creo que, aprender cómo el score es importante. Yo me acuerdo que cuando aprendí a la tele, mucho más chico, en Canal 9, bueno, creo que hasta la presente lo siguen haciendo, pasaban películas de los hermanos Almada. No sé si ubicas quiénes son los hermanos Almada. No, tres hermanos que hacían películas de ellos peleando contra el narco en la frontera de México, que es un desierto en pocas palabras. Ok. Entonces, estos hombres lo que hacían eran películas de autos, hasta inclusive de caballos, ¿no? Y andaban ahí pistoleándose con los malos del cuento por el tema del narcotráfico. Si tú ves la historia, son historias muy buenas. ¿Cuál es el problema? El score. Y ahorita vamos a esa parte, el trabajo de sonido. O sea, son películas que el boom... O sea, toma todo el sonido y entonces es muy difícil limpiarlo. Son películas que tratan de irse por una musiquita y la musiquita es muy mala, ni siquiera va. Pero si tú tomaras una de estas películas y tú te pusieras a hacerle un buen score, serían buenas películas. Es más, la clave de muchas películas que, si te pones a analizarlo, son unas jaladas como Matrix. A mí me gusta mucho Matrix, pero es una jalada. Pero tiene un muy buen score. Cierto. Y está muy bien trabajado. De hecho, hoy en día es más común que te encuentres con series de televisión o de streaming que trabajen eso. Una de las primeras series de televisión que empezó a trabajar muy bien los scores fue Lost. Lost lo que hacía es que le pagaron, no me acuerdo quién es el scoreista de Lost, y lo que hizo fue que tomó todas las piezas del avión y entonces dijo, pues ¿qué puedo hacer? Pues tomó todas las piezas del avión, se las llevó al estudio y empezó a crear instrumentos con base en los, ¿cómo se llama? En los pedazos del avión que se utilizaron. Eso es lo que le da un toque tan distintivo al score que lleva la serie. De hecho está Michael Glacino, Giacchino, Michael, ajá, Giacchino. Él es bastante peleado en el ámbito de las series. no nada más es para Lost, pero él empieza a experimentar. Bueno, esto quiere decir que si en el cine se hace, también se puede hacer en la televisión. Tú ponte a ver una telenovela con un buen score, sí jala. Es como Game of Thrones, ¿no? Ahorita. Exacto. El otro día estaba viendo en YouTube cómo el encargado de toda la musicalización, bueno, todo el score, estaba explicando que cada personaje tiene una música en específico. Exacto. Entonces, cuando entra el personaje a escena, se escucha la música. Entonces, quieras o no, tú como espectador ya lo puedes reconocer de alguna manera. Entonces, como que te vas como adentrando a lo que podría llegar a ser la escena. O sea, a lo mejor está en una escena donde van a pelear y llega uno y llega otro. Y sabes que a lo mejor va a haber un conflicto porque están sonando sus dos canciones y a lo mejor con un poco de tensión con cuerdas o algo por el estilo. Entonces ellos se encargan de que tú empieces como a lo mejor intuir un poco la situación que puede llegar a pasar. Y son muy, bueno, yo creo que son muy importantes. Sí, de hecho, para que las personas lo puedan entender un poco mejor, esto es como si viéramos Star Wars. Ajá. Cada vez que entra Darth Vader, suena la música de Darth Vader. Sí. Cada vez que aparece Luke o Luke tiene una escena en la cual se está empezando a cuestionar a sí mismo, hay un tipo de música. Uh-huh. Sí, o sea, eso es algo que se debe de manejar de una manera muy buena. En la lista de Schindler, cada vez que se toca una fibra sensible, dicen el violín. Sí. Porque además es muy judío el violín. Eso es más o menos lo que se trata de premiar dentro de una película. Ahora, vamos con la siguiente categoría. Mejor canción original. Yo creo que esta es una categoría que durante muchos años estuvo plagada de películas que eran musicales. La década del 40, 50, con este rollo del sonido. Mucha gente que venía del teatro y que empezaron a incursionar en el tema del cine. Creo yo que muchas de estas de mejor canción tienen que ver con la época dorada de Hollywood, en donde se hacían las películas cantadas y bailadas. Hay muchas buenas canciones, pero creo que después se empieza a abusar mucho. Uh-huh. Se empieza a premiar canciones por premiar canciones. A mí, por ejemplo, que nominaran o que estuviera ahí la canción de Titanic, a mí se me hacía como de... ¿Cómo? Si era la escena donde Jack se iba. Fíjate que a mí eso en las películas no me gusta. Yo creo que ya es cuestión de gustos, ¿eh? Bueno. Porque al final, o sea, digo, bueno, pues igual está buena la canción. Por ejemplo, la canción de Coco. O sea, no. Sí. No. O sea, para mí, bueno, o sea, creo que la canción debería tener un significado más importante dentro de la película. Pero vuelvo a lo mismo, esto es comercial. Claro. Ah, y al ser comercial, pues bueno, te lo tienes que soplar. Creo que hay canciones buenas. Disney es el principal proveedor de canciones para las entregas de premios, porque Disney a lo largo de la historia lo ha hecho. Le invierte muchísima lana a eso y bueno, con Pixar, en esa asociación que tuvieron durante muchos años y que siguen teniendo, pues les da esa pequeña ventaja sobre los demás. Sí, aparte que sus películas a veces cuando integran, por ejemplo, también Moana, que recientemente Moana, también tiene canciones, o sea, como que normalmente... Frozen también, que normalmente como que buscan que en su argumento, de alguna u otra manera, sin que se vuelva musical su película, integran canciones que a la larga, bueno, que en el momento pues van a poder ser nominadas a un Oscar. La canción. Yo, por ejemplo, recuerdo canciones que estuvieron nominadas, que son de películas que a mí me gustan. La canción esta de Casablanca, la de A Kiss Is Just A Kiss. Ay, ¿cómo se llama la canción? Y otra canción, Moon River. Moon River, de Diamantes para el Desayuno, Breakfast at Tiffany's. Y la otra es, la película de Casablanca, As Time Goes By, que de hecho es lo que sale al inicio, es como el branding de la Warner Brothers. Uh-huh. Entonces, creo que son muy buenas canciones y pues creo que funcionan. Al final, la canción, como bien dices, siempre acompaña un momento específico de la película. Les digo, a mí no me gusta. Yo diría, podríamos quitar esa y poner algo más, pero bueno, al final del día esto es un negocio y ellos tienen que vender. Pues sí. Digo, con Coco pasó, ¿no? La canción, todo el mundo chillando en el cine. Yo dije, yo vine amargado. ¿Tú lloraste? Ay, no. Yo tampoco. Yo ni quería ver la película. Y la gente me recrimina eso. ¿No lloraste? No, lo siento. En tanto no te juzguen como a El Extranjero, no, es a Camus, ¿no? ¿En qué libro es? ¿En El Proceso? ¿De qué? ¿O es en el libro de Camus? el del extranjero, donde lo van a condenar, no por matar a alguien, sino por no llorar en el funeral de su mamá. Sí, creo No que manches. sí es un libro bien existencialista. Ahora, vamos por otro. Este es de los que más me gusta a mí. Mejor diseño de vestuario. Mejor diseño de vestuario. Hay, y creo yo soy de los partidarios que el cine de Hollywood de hace muchísimos años, que le invertía mucho a la escenografía y todo, que también eso se premia, le invertía muchísimo a los costureros y a las costureras y a los diseñadores de vestuario. Y entonces tú veías Ben-Hur, veías esta película de los 10 mandamientos y decías, wow, te sentías en la época. Claro, con los mil y un errores que tenía históricos, pero decías, Pero le meten. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, el Hollywood se fue abaratando un poco. Y de repente, pues las películas era más fácil hacer películas de época, o sea, de la época actual, que hacer películas de antaño. Porque es conseguir el teléfono, es conseguir mil y un cosas de la ambientación. Pero los vestuarios son muy, muy importantes. Un ejemplo, El Señor de los Anillos. sí, o Harry Potter también, Harry ahorita que lo Potter. dices, no inventes. Sí, o sea, el tema de los vestuarios creo que es algo muy importante. Yo solamente recuerdo una película mexicana, ni siquiera nominada al Oscar, que trabajaba muy bien esa parte. Y es esta película de Morirse en Domingo. Morirse en Domingo, no solamente el vestuario, sino la ambientación, se me hace una de las mejores películas en cuanto a ese trabajo. Creo que El Diablo Viste a la Moda, por supuesto que tiene un tema de vestuario buenísimo. Y Sí. además, el vestuario hace que muchas veces la película tenga ese toque que aunque no tengas los planos abiertos, los planos profundos de la época, con que tengas el vestuario te da. Yo me acuerdo también de la película esta de The Help. En español, no me acuerdo cómo la llamaron. Historias Déjelo. cruzadas. Ah, Historias sí, cruzadas. claro. Todas esas películas 50, 60, a mí se me hacen muy interesantes. Y ahorita que están de moda los 80 hasta en las películas, también les dan una ambientación muy padre. El vestuario es imprescindible. Y hay películas que dices, todo muy bien, y ves el vestuario y dices, pero en esa época no usaban la falda tan corta, ¿no? Esta película, también que la platicamos con Spielberg, Atrápame si puedes. O sea, el simple hecho de cuando viajan en Panam, los vestuarios de las señoritas de Panam, lo que a mí me encantó de esa película es cuando el chico bueno, Leonardo DiCaprio va y pide el uniforme, así sin nada, y entonces ves cómo tenían el bonche de uniformes en las bodegas para los pilotos de Panam, a mí se me hace increíble. Sí, pero por ejemplo, creo que también, o sea, el mejor, bueno, diseño de vestuario no solo aplica como a películas de época, ¿no? O películas como que refieren a una época en específico de la historia, sino también, por ejemplo, en la actualidad, saber a qué temática te estás refiriendo, ¿no? O sea, por ejemplo, estás hablando de una familia de alta sociedad o de alcurnia, no sé qué. También saber qué vestuario y qué no ponerle a tu actor o a tu actriz o a las personas que están acompañando. O sea, es como toda esta onda de entender bien cuál es la temática de tu película para poder expresarla también, aparte de en la imagen, en la dirección y todo eso, en el score, también en el vestuario, que es yo creo que lo que también luego vemos, ¿no? Es lo principal que luego también, pues, como que nos atrapa de una película. Yo me acuerdo mucho de la película de Chaplin, donde aparece Robert Downey Jr., que es la biografía de Chaplin. Y el vestuario es increíble, el vestuario desde Inglaterra, el vestuario de... A mí me encanta la escena donde dice, bueno, ¿y cómo elegiste el traje? Y dice, no, pues, y te cuenta la versión romántica. ¿Cómo se llama? El bastón brincó a mí, el sombrero. Y dice, no, ya en serio, ¿cómo fue? No, pues agarré y lo primero que tuve. Eso es algo que Hollywood siempre ha tenido. Esos grandes lugares donde tienes el vestuario y puedes entrar y agarrar. Si tú ves películas como Star Trek, películas como Star Wars, películas como El Señor de los Anillos, que ya no son de época, son de fantasía, la Exacto. misma Matrix. O sea, Matrix marcó toda una época con los cuellos tipo Mao, que aquí Sí, en México no. los puso de moda Paco Stanley y años después los volvió a poner de moda Matrix. Y dices, ¿cómo eso va marcando las pautas, inclusive hasta dentro de la moda, lo cotidiano? Y puede ser es una película muy simple, es una película muy elaborada, como cualquiera de las que acabamos de mencionar. El Cierto. vestuario también es algo muy importante y eso es algo que nosotros debemos de evaluar como gente que ve el cine cuando vamos a ver una película. Por otro lado, también tenemos, además del mejor vestuario, mejor maquillaje. Mejor maquillaje. Y Oh. el año pasado o antepasado estuvo nominada a dos películas y ganó una que jamás esperamos que fuera a ganar algo, Suicide Squad. Ah, sí. Es un maquillaje que yo diría, pues lo podríamos haber visto en cualquier otra película y no pasa nada. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo perdió la película de Star Trek que estrenaron ese año también? O sea, mucha gente decía, no, es que ya estamos acostumbrados a ver esos maquillajes. No, no, no, a ver. O sea, no puedes comparar Suicide Squad, que es un maquillaje bastante sencillo, con un maquillaje como el de Star Trek que tiene grandes complicaciones. A lo mejor el único de Suicide Squad que era complicado era el de, ¿cómo El se llama? cocodrilo. El cocodrilo. Pero fuera de, o sea, él y ya, ¿no? Párale de contar. Porque los demás era, pues ya, o sea, no tan complejo. A lo mejor se tardaba mucho con Jared Leto, pero pues no era Ajá. complejo. Y bueno, ¿qué es lo que se evalúa en el maquillaje? Ahorita estamos hablando de películas que son de ficción, pero cuando hablamos de películas, por ejemplo, la que te decía, Las Horas Más Oscuras, Gary Oldman es una persona grande, pero no es tan grande como para el momento era Winston Churchill. Entonces, el maquillaje de, bueno, que se le van arrugas en los ojos, que se le vea la frente de una manera y no de otra, que se vea más joven. Sí. Porque inclusive, bueno, hay muchas películas que dicen, bueno, ya, quítate de broncas y con CGI. A ver, no, momento. Por ejemplo, en Avengers, ¿qué es no es en Infinity War, en Civil War, cuando te pasan la escena de Tony Stark del pasado, bueno, el recuerdo, y todo es CGI en la cara de este hombre que se ve hasta súper, ¿cómo se dice? Aplanadito. Pero dices, hay películas en donde no utilizan eso y usan puro maquillaje. Creo que Benjamin Button Benjamin Buttons, es ajá. una de las que utilizaron, yo creo que muy buen maquillaje porque se la rifó. Bah, o sea, sí parecía como real. De hecho, por ejemplo, otra vez la película de Chaplin es una película que tiene muy buen manejo de maquillaje. Vas viendo a un Chaplin de joven a viejo en la figura de Robert Downey. Hay otra película, no recuerdo si estuvo nominada a alguno de estos premios, es la de Babe, la historia de Baby Ruth. También tiene muy buen maquillaje. Es ¿cómo se llama? El beisbolista más famoso de la historia. Sí, no me acuerdo de la película. Hay un tema en el cual muchas veces dices, con buen maquillaje puedes evitar tanto CGI, pero bueno, creo que ahora los maquillistas están como en peligro de extinción. Con tanto CGI hay mucha gente que dice, no, no, no, no te vayas por allá, rápido, lo hacemos con esta técnica de CGI y lo sacamos adelante. Las caracterizaciones de hombre a mujer en la película esta de Dallas Buyers Club de Jared Leto, el maquillaje de Jared Leto, no quiero decir que se vea como mujer. Pero es un muy buen maquillaje para que parezca un mal travesti. Entonces, el maquillaje es importante para darte otro poco de la ambientación, además del vestuario. Por otro lado, tenemos otra categoría, mejor edición de sonido. Chan, Porque tú chan, eres más experta. chan. Yo no soy experta. No, sí Yo es más nomás experta. edito aquí. No, no, no, por favor, empieza tú. ¿Por qué no, la verdad? Tenemos el tema de mejor edición de sonido y qué es lo que pasa con la edición de sonido. Si ya dijimos que una película con el score te va llevando emocionalmente, por debajo de eso están los sonidos. Y es lo que nosotros oímos, lo que decía yo en la película de Los Almada. La película de Los Almada sacaban la pistola y hacían pichum, pichum, pichum. Y decías, así no suena una pistola. Porque estás acostumbrado al sonido de Hollywood. O en las películas de Tarantino cuando sacan las espadas en Kill Bill y siempre suena la espada o un cuchillo. Y tú dices, pero yo cuando lo agarro así no suena. Si lo blandes, no, normalmente corta el aire y se oye un sonido diferente. Bueno, esta categoría lo que premia principalmente es cómo el sonido te ayuda a tener espacialidad dentro de la película, dentro de la escena. Y hay películas muy buenas en esto. Yo me acuerdo mucho un ejemplo que nos ponía un profesor cuando yo estudiaba. Te decía, mira, truénate el cuello, te lo tronabas. ¿Cómo lo oíste? Oíste un crack, pero así no lo oye la gente afuera. La gente oye algo diferente. Ese es el sonido interior, tú lo escuchaste por dentro, ¿no? Dice, pero en una película, ¿cómo logras ese efecto? Lo pesca de la cabeza, le gira el cuello y entonces, ¿qué pasa? Soy un crack. Y entonces la gente dice, ¡ah! Le rompió el cuello. Pero si no hubieran hecho ese sonido, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, ¿qué le pasó? Ni te imaginas luego. Exactamente. El sonido te ayuda a llenar esos huecos que muchas veces visualmente no es fácil de contar, ni tampoco, oh, ya lo maté, entonces eso es televisión. Entonces, el sonido tiene un trabajo impresionante. Lo vemos con las espadas láser. Zoom, zoom. Que es un sonido muy bien trabajado. Lo vemos con el sonido de las espadas, el sonido de la pistola, lo vemos con el sonido de tronar un cuello, de matar a alguien, lo oímos con el sonido, cosas tan básicas como, por ejemplo, el cigarro. O sea, tú cuando estás fumando, oyes, porque lo tienes muy cerca, oyes cómo jalas el humo, y oyes cómo se va quemando. Pero para la persona que está a tu alrededor... Ni idea. Ni idea. Eso no pasa. O el sonido del encendedor. Mucha gente se va por el banco de sonidos. Pero hay gente que hace los sonidos y paga muy buena lana por hacer esto. Y me da risa porque luego, por ejemplo, ves en YouTube, se pueden dar una vuelta y es súper gracioso porque tú, por ejemplo, piensas en la lluvia, ¿no? Que normalmente, o sea, una escena melancólica, luces abajo, no sé qué... Y te refuerzan con el sonido de la lluvia, el eco y no sé qué. Y tú crees que esa lluvia fue grabada en vivo o no sé, ¿no? Pero realmente estaban grabando a lo mejor un huevo friéndose en un sartén. Y así tú creerías que es así la lluvia, pero realmente no, era un huevo. De hecho, eso es friéndose. Parte de la magia del cine. Hay en el DVD de los otros, en las escenas extras o en el material adicional, si alguna persona lo tiene lo compra, pero en el DVD, en el Blu-ray, si mal no recuerdo, no viene. Viene cómo están grabando la escena. Y entonces, bueno, para quienes nunca han estado en una producción, en un plato, como se le dice, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay una cantidad de ruido impresionante. Porque si tienes, por ejemplo, un reel, el reel hace ruido. Si hay gente alrededor, se oyen los pasos. Y si estás filmando en un lugar con madera, pues más, se oye el rechinar. Entonces, en las escenas te van mostrando cómo Nicole Kidman está grabando una escena y entonces se oye, ¡acción! Y entonces empieza a actuar Nicole Kidman, la cámara, no sé qué. Se oye una cantidad de ruido y dices, ¿pero cómo hicieron esto? Bueno, eso también tiene que ver con la edición. Y después en edición le van metiendo todo este trabajo de sonido para que se oiga silencio. Fíjate, que se oiga silencio. Y que únicamente nos estemos enfocando en lo que nos debemos de enfocar. ¿Qué películas trabajan muy bien esto? Las películas de los thrillers, ¿no? Las películas que destinadas para dar miedo. La película que trabaja muy bien esto, es que no me acuerdo del nombre. La película del negrito este que llega con la familia de la novia. Huye. Con la taza de té. Exactamente. Bárbaro, ese, no, bárbaro. Y es una película que si tú le quitas el sonido... Pero con sonido, olvídate del score, el sonido hace una película que como pocas. Creo yo esa y creo yo también otra que yo sigo con esa. No recuerdo si estuvo nominada La Bruja, The Witch. Oh, es un peliculón, por favor, véanla. Pero véanla en la noche, solitos. Porque si no, no tiene chiste. O sea, te quieres de veras asustar, no duermes. Es una muy buena película. Échenle un ojito, se encuentra ahorita en Netflix. Está muy buena, se llama The Witch. Se grabó en una semana y es con pura iluminación natural. Que bueno, ahorita platicamos también de eso. Luego, tenemos otra categoría. Mejores efectos visuales. Y en esta categoría, creo que hoy la gran mayoría de las películas son CGI. Se perdió la vieja tradición de la gente que hacía efectos visuales con... cosas simples y sencillas. Desde películas muy básicas donde tenías el stop motion para hacer esta sobreposición y hacer a la gente más chiquita. Y de repente los efectos visuales han perdido como ese punch. Hay una serie de películas de los 80s no nominadas al Oscar que se llaman FX. Así se llaman las películas. Me suenan. Son películas donde tú ves cómo es una película de terror, si mal no recuerdo. Y tú vas viendo cómo a las personas que se dedican a hacer effects los empiezan a querer matar y asustar con las propias cosas que hacen. Es una onda así. Tiene años que no veo la película, pero es un rollo más o menos así. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de Spielberg hablamos de que cero CGI? Sí. Y todo era con marionetas, animatronics, tipo los Muppets, porque eso es a final de cuentas. Los efectos visuales se trabajan de esa manera. La película de Terminator, la primera, tiene unos efectos visuales muy buenos. También comentamos en el podcast pasado que Nolan tampoco es muy fan del CGI, ¿no? De hecho, para maquillaje, la película de Batman. O sea, ustedes fíjense en el traje de Batman. Y el traje de Batman no tiene maquillaje, es un traje común y vulgar. Pero está muy bien maquillada la parte que se le ve del rostro. Y también está muy bien maquillado el personaje de The Joker. Claro. Está bien maquillado para estar mal maquillado, ¿no? Pero les funciona. Y los efectos visuales son los mínimos. Y más bien, fíjate, en los mismos efectos visuales muchas veces también entra la parte de la coreografía que hacen a la hora de hacer una secuencia de pelea. Exactamente. Porque dices, al final es una coreografía. Y tú lo puedes ver también en las escenas, en el material extra que viene en la película, en las películas de Matrix. Todo lo que ensayan para darte el efecto visual y dices, ok, ya lo vi. Y entonces, ahorita que entremos a la fotografía, el fotógrafo dice, me tengo que poner aquí de esta forma para que se entienda perfectamente bien el sentido de la toma. Exactamente, sí. Los efectos visuales, por ejemplo, Star Wars, todos esos que fueron como desarrollándose más después de que pues ya empezó a haber más tecnología y todo, pues se reconocen, ¿no? O sea, se ve el cambio completo desde los de las películas de los 70, que las naves y todo eso se veían bien para la época, pero ya después se van notando un poco más como pues la maqueta y todo ese rollo. Ahora ya vemos un poquito más como el CGI, pero de repente como es abusan, ¿no? Como en las de en la de la Liga de la Justicia, creo, ¿no me acuerdo? Yo no me quito de la cabeza ese Batman en el edificio que es completamente CGI, neta es... No, y ¿sabes qué? Mira, yo creo que Liga de la Justicia es una de esas películas en donde se nota leguas. Pero hay otra que a mí me hace, yo decía, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Age of Ultron, porque no todo lo que Marvel hace Marvel está bien. Age of Ultron, la primera secuencia con la que empieza la película, que es la llegada a Sokovia de ellos en busca del cetro de Loki, yo dije, ¿qué demonios? Hazte cuenta que si tú ves la película te vas a dar cuenta que debieron haber usado mejores efectos especiales y menos CGI. ¿Por qué? Las dimensiones. Tú ves de repente a Hulk y Hulk se ve muy grande comparativamente con la persona que está enfrente de él. Y en siguientes tomas ves a Hulk más chico y de repente empiezas a ver y no hay profundidad porque todo lo hicieron con pantalla verde. Entonces dices, una explosión y tú dices, pues la explosión fue acá y se nota leguas que no. O cuando el Quinjet llega a la torre de Stark. O sea, tú lo ves llegando y se ve enorme y de repente cuando gira ya se ve chiquito. El CGI, yo no tengo nada contra el CGI tampoco, pero creo que los efectos visuales pueden ser mejor trabajados. Y les voy a decir dónde pueden encontrar gente que te está trabajando muy bien efectos visuales. En todo lo que se hace en YouTube para animaciones con stop motion con Lego. Oh, sí. Se hacen muy buenos efectos especiales con pantalla verde y los cuates se ponen hasta los guantes, ya sabes, para lavar los trastes verdes y van moviendo la nave. ¿Saben estas animaciones de Goku y esto? Son, ah, sí, les digo. Son los efectos especiales más básicos de todos, pero que funcionan. Sí. Y a la gente les gusta. Hoy con tu celular puedes tener un efecto especial y lanzar un Kamehameha. Y eso está muy padre. Eso es lo que se trabaja en la parte de efectos visuales. Ahora, me voy a brincar porque antes se van los de mejor guión, pero aprovechando que ya estamos acá, vamos a la mejor fotografía. Va. Y creo que esto es algo que a la gente le llama muchísimo la atención. ¿Por qué el Chivo Lubezki ha ganado tantos Óscares? Uf, yo les puedo decir por qué. A ver. Porque le encanta la luz natural. Ese vato le fascina la luz natural. Y es que aquí hay algo bien importante que mencionar. La fotografía es luz. Y hay gente que está tocada por la luz literal y sabe cómo hacerle. Yo soy el peor ejemplo de eso. Yo no puedo, me cuesta mucho trabajo. Pero algo que hace un buen fotógrafo... Hagan de cuenta que la chamba del fotógrafo en una película es muy simple. Le dan el guión, lo lee. Y su chamba es convertir eso en imágenes. Y además en imágenes en movimiento. Esa es la chamba de él. El guión normalmente es pura palabrería, puras acciones. Pero cuando el fotógrafo lo tiene, el fotógrafo le va dando al director. A ver, ¿tú qué quieres? Yo... Son como una relación simbiótica muy interesante. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Le puedes poner por arriba, por abajo. Pero siempre los buenos fotógrafos como Lubezki trabajan la luz natural y procuran siempre hacerlo con cámara en mano. Que eso es lo más padre. Digo, ustedes agarran una cámara sin steady motion y ya se te ve todo el movimiento, ¿no? No, aparte, o sea, él tiene, bueno, a mi gusto, tiene una profundidad de campo muy bien controlada. O sea, sabe perfectamente cuándo y cuándo no. Sabe utilizar la luz natural. Sabe darle la intención. O sea, lee la escena y dice, ok, este cuate está preocupado, no sé qué. Ok, a lo mejor un close-up y todo. Pero aparte de lo básico, lo esencial que un fotógrafo convencional de cine te puede dar, te da ese plus de la luz natural y te da como esa onda de continuidad, porque él también estuvo en Birdman, de que fue esa, según supuestamente, estoy haciendo como las comillas con las manos, la de una sola toma, porque se supone que está como todo continuo, ¿no? A él le encanta ese tipo de tomas, como se llama secuencia. Entonces, como que le gusta ese plano así como secuencia en que todo va, todo continuo y así. Es muy complicado eso. En verdad es muy complicado. Sí, porque además implica... No que no te equivoques tú, no te vas a caer con la cámara. ¡Claro! Además implica que el actor no se equivoque. Implica que todos se muevan con una coreografía precisa para que no se vuelva a ver. Tiene mucho, mucho reconocimiento ahí. Pero a mí me gusta muchísimo más el trabajo de él, el de Revenant. Sí, cañón. O sea, digo, para los que a lo mejor no sepan mucho de fotografía, cuando tú estás haciendo una película y la estás haciendo con nieve, el reflejo de la luz, o sea, tienes luz natural y tienes reflejo en la nieve. Al tener reflejo en la nieve, en automático se te puede saturar la película de tanta luz que hay y darte una pésima toma. Entonces, el trabajo que tiene ahí a mí se me hace excepcional. O sea, sobre todo porque tiene unas secuencias largas que dices, wow, ¿cómo hizo esto? No me gusta el CGI del oso. Ah, bueno, Pero bueno, creo que unas de cal por otras de arena. Sí, no. Puntos más, puntos menos. Donde no me gusta su trabajo, por ejemplo, es en la película de Sandra Bullock que hizo con el otro mexicano, te decía Apolo 13, pero no es Apolo 13. Que, sí, o sea, lo nominen, no me acuerdo si ganó un Oscar, pero dices, oye, ¿cómo le van a dar un Oscar? Pues esto lo hizo en un estudio con pantalla verde. Había unos memes que decían, ahora felicidades al Chivo Gravity. Lubezki. Gravity. Felicidades al Chivo Lubezki que fue al espacio a grabar la película. y había gente que se lo creía. Pero él es un buen fotógrafo. Pfizer. El fotógrafo de Nolan es un muy buen fotógrafo. Bárbaro, sí. Steven Spielberg es un buen fotógrafo porque también hace trabajo de fotografía. El mismo, ¿cómo se llama? George Lucas también hace un poco de trabajo. No es el mejor, pero hace un buen trabajo en la parte fotográfica de la película. Cierto. Para los que llegaban a pensar que la fotografía era el cartel de la película, no. La fotografía es aquello que hace que la película se disfrute visualmente y no te lastime la vista o no se vea pixeleado. Cosa que en el cine mexicano, no es por malinchista, no pasa. ¿Sabes cuál otro? Y antes de que se me vaya, porque también es muy bueno, se llama Roger Deakins y es fotógrafo, estuvo con la fotografía de Blade Runner 2049 y estuvo también en la de Sicario. ¿Viste la de Sicario? No la he visto. Muy buena, también una fotografía increíble. Y también le gusta mucho la luz natural a él. O sea, le gusta manejar más la luz natural que irse a un estudio y todo eso. Y además hay que mencionar que los fotógrafos de ahora están más acostumbrados a tecnologías que son más portátiles. Porque los fotógrafos de antaño en la entrega de premio Oscar, ¿qué era lo que pasaba? Teniendo un problema, las cámaras eran gigantes. Sí. Entonces no podías hacer mucho y era más bien un trabajo como el que hace alguien en televisión, que realmente un trabajo así. Era muy difícil poder lograr una premiación fuerte y sólida de un trabajo de fotografía. Entonces tenemos este trabajo que tiene que ver con la fotografía. Esperemos que eso les sirva para la próxima vez que van los premios Oscar el próximo año. Vamos al mejor guión. Original y mejor guión adaptado. Entonces, a ver, mejor guión. Esto es, yo creo que, yo diría, un 40-50% de la película. Yo un 90%. ¿Sí? No, o sea, es que yo siento que el guión es como la columna vertebral de todo. O sea, sin un guión o una idea sólida de lo que quieres hacer, un director que, o sea, como guionista, tú le das tu guión a un director y él va a ser... O va a interpretar de una manera diferente. Un fotógrafo también, ¿no? En el guión puede estar especificado. Y él llora de manera desconsolada. O él tira una lágrima de tristeza, no sé, bla, bla, bla. El fotógrafo de inmediato va a entender que esa lágrima, o por lo menos el personaje principal, va a necesitar un close-up. Porque esa lágrima es importante en el guión. Entonces, el guión yo creo que sí es una parte que últimamente creo que está muy demeritada. Sí, creo que sí. Últimamente lo que hacen es reciclemos guiones. Sí. No sé si has visto que no hay ideas originales. O sea, mucha gente dice, estuvo buenísima la película. Y la ves y dices, esa película ya la vi. O una temática diferente, pero la historia sigue siendo la misma. Y Hollywood le apunta mucho a eso. Sí. Por eso ya es tan difícil poder contar historias tan originales dentro del guión. ¿Yo por qué le doy 50? Porque un buen guión creo que hace una buena película. Una película pasable. Pero creo que también hay que sumarle, o yo le sumaría o le agregaría, la parte del score, la música, la fotografía, porque hay muchos fotógrafos que no entienden eso y caen en los clichés. Y caer en los clichés te vuelve un mal fotógrafo, cuando hablamos de cine. O sea, yo lo hice de cine de arte. Cuando hablamos de cine, caer en el cliché es malísimo. Lo mismo que con el score. En lugar de ponerle música, hacer música, ¿qué es lo que hacen? Compran música. Sí. O sea, creo que el guión para mí es muy importante, pero también creo que hay una carencia de historias. Creo que ha habido ahorita un abuso con respecto a vamos a contar las historias de libros que han sido bestsellers, adaptémoslas. Y entonces ahí vamos a la otra parte. Voy a poner un ejemplo, una película que no ha estado nominada hasta donde yo recuerdo al Oscar. 50 sombras de Grey. Yo nunca he visto una película completa, las he llegado a ver cuando mi esposa las está viendo y yo digo, Y digo, y oigo la música toda sexosa y digo, escena sexosa del hombre este, tratando sí, de sí, golpear sí. a la mujer, ¿no? Ajá. Pero creo que el libro me ha de ofrecer más que la película. O sea, ¿qué tan malo debes de ser adaptando guiones que creo yo que el libro me ofrece más que la película? O sea, y son dos lenguajes diferentes. Por ejemplo, Harry Potter. Es que sí, o sea, por ejemplo, yo digo que obviamente, y sí hay que como puntualizarlo bien, no crean que estamos diciendo, ay, es mejor el libro que la película. O sea, obvio no. O sea, ay, es mejor la película que el libro. No, o sea, no nos referimos a ese tipo de uh-huh. situaciones, ¿no? Pero sí es, por ejemplo, pasó muchísimo Crepúsculo, pasó uh-huh. mucho 50 Sombras de Grey, pasó mucho con los libros de John Green, esa cosa de papel, no me acuerdo si era de papel o algo así. Ah, caray. Bajo la misma estrella también uh-huh. fue de John Green. Si no mal recuerdo, la película que protagonizó la que sale en Game of Thrones también es de un libro. Y si no mal recuerdo, es una trilogía de un libro. O sea, como que se ha abusado demasiado de que... las de Divergente, las que ya ni siquiera la tercera pudo salir a cine porque uh-huh. ya estaban muy mal adaptadas, que ya no pudieron rescatarlas. Todas esas como que dijeron, ok, el público joven que va al cine o que lee este tipo de novelas, pues también puede ir al cine, ¿no? Y le sale como a lo mejor más chido y vamos a adaptarlas. ¿Qué tan difícil puede ser adaptar un libro para jóvenes, ¿no? O sea, de está jóvenes. Que no hubo tercera parte de Divergente. O sea, el punto es ese. No hay historias originales y las pocas que hay no son las mejores. Y por otro lado dices, oye, si ya tienes algo bueno, ¿por qué no lo haces mejor visualmente? O sea, ya tienes el 50% avanzado, solamente tienes que meterle sonidos, hacer una buena adaptación. Creo que hasta ahorita el rey sigue siendo Steven Spielberg, que hace sí. buenas adaptaciones. Entonces, creo que ahí hay una carencia. ¿Qué es lo que se valora acá? Que la historia sea original, que la historia sea susceptible de llevar al cinéfilo, a la persona que le está viendo, a través de las emociones de un personaje, desde un punto de vista, porque podríamos contar la historia de Star Wars, por ejemplo, desde el punto de vista de los Sith. Claro. Y a lo mejor estaría más interesante que verla desde el punto de vista de Luke Skywalker, que es medio teto. ¿Sabes qué pasó? Y ahorita qué bueno que lo mencionaste. ¿Alguna vez viste la película de Jennifer Lawrence con el que sale en Guardianes de la Galaxia? ¿Cómo se llama esa película? ¿Dónde sale en el espacio? Ah, sí, cómo no. Viajeros, pasajeros. Pasajeros. Ajá. No inventes. Qué buena película. Esa película... A mí, la verdad, se me hizo muy buena película, muy buena ambientación, siempre y cuando tú hubieras puesto la perspectiva de Jennifer Lawrence. Uh-huh. No la de él. No la de él. ¿Qué hubiera pasado si tú, de repente, como pasajera de un supernave espacial que te va a llevar a otro lado a vivir super fregón, te levantas sin saber qué onda y de repente encuentras solamente a una persona que también se ha levantado? ¿Qué expectativas? O sea... De solo pensarlo me emociona ver una película así. Pero pusieron la perspectiva de él. O bueno, toda la película fue demasiado... Predecible. Fue demasiado predecible para mi gusto. Sin embargo, si lo hubieran puesto desde la perspectiva de Jennifer Lawrence, otra historia hubiera sido. Yo creo que otra película de Jennifer Lawrence que me parece muy buena es donde sale con el que hace la voz de Rocket. Donde ella es ¿cómo se llama? Los dos están locos, tienen una crisis de violencia los dos y empiezan a juntarse para bailar en un concurso. Ah, Silver Lining Playbook. Esa mera. A mí esa película se me hace una historia muy padre. Sí. Es una historia muy padre. Y dices, esa es una buena historia original. Es cero adaptado. Es adaptado. De una novela. Pero está muy bien pero adaptado. Está bien adaptado. Exactamente. Yo ya leí el libro y la verdad sí siento que la adaptaron bastante bien. Sí, o sea, digo, esa es una muy buena historia. Son muy buenas las actuaciones. Jennifer Lawrence se sale del estereotipo de X-Men y dices, mira, sí sabe actuar. Porque... Ahí yo siento que se le rifó. Sí, y el otro cuate, Rocket, el que hace la voz de Rocket. ¿Cómo se llama, En Guardianes de la Galaxia. Dices, Chihuahua, que... yo no sabía que... Además de las películas de ¿Qué pasó ayer? Ajá. También sabes actuar, mano. Bradley Cooper. Y Robert De Niro. Robert De Niro, bueno, ya es como una... Bueno, a mí ya Robert De Niro dejó de ser actor hace muchos años. Ya Robert De Niro es una payasada. Pero oyes a Bradley Cooper en esta película y dices, qué buena película. Está muy bien trabajada. Sí. Ahora, el problema es que, te vuelvo a repetir, no hay historias originales y además no sabemos adaptar. Fíjate lo que pasa en el cine mexicano, que nos salimos tantito del contexto. se copian las fórmulas de otros países y las copian mal. La de qué pasó con Frida, o cómo se llamaba la de. Sí, con Marta Gareda. Sí. Malísima película. Y es una copia de una película argentina que a la vez es una copia de una película europea, turca, una visión así. No manches, Frida. No manches, Frida, ajá. Y dices, oye, carajos, ni siquiera puedes copiar una película bien, o sea, por Dios santo. O sea, no se tropicalizó bien, o sea, sí. En México cierto. A mí me gusta mucho una película y que se me hace una historia bastante buena, que es la de Matando Cabos. Mm. A mí Matando Cabos me gusta mucho y a mí se me hace que es de las mejores historias en el cine mexicano. Fíjate que yo siento, salió recientemente y yo cuando la fui a ver al cine quedé encantadísima. Se llama Sueño en Otro Idioma. No me acuerdo, sí. No me acuerdo del director, la verdad, pero tú vas al cine y de repente empiezas a verla y dices, ah, oh, la típica película de la el novela cliché. Y no sé qué. Y te cambia de repente por completo, o sea, todo el argumento y sales del cine así como de, what the... Yo te dije que fueras a verla. Creo que no. Claro que sí, yo Fernanda te dije, Fernanda Solorza no me la recomendó. Ay, sí, mi amiga Fernanda Solorza. Yo te dije, voy a buscar ese mensaje. No. Ay, sí, es una buena película. A mí me gustó, pero eso es la parte de los guiones. Creo que mucha gente no los valora tanto. Pero bueno, hay una aplicación ahorita, no sé si la has visto en Facebook, que te va poniendo la escena y te va poniendo el guión y va subiendo conforme los personajes van hablando y la escena. No tengo Facebook. Ah, bueno, pues con razón no la conoces. Voy a buscarla y lo voy a copiar pantalla y te la voy a mandar para que la veas. Por otro lado tenemos mejor montaje. Ah, ok. Y bueno, pues la palabra lo dices, bueno, ¿cómo agarraste el guión, la fotografía y todo y los echaste a la licuadora? Uh-huh. Y vámonos. ¿Cómo me estás contando esta historia? Y tú lo acabas de decir, contando. Porque muchas veces decimos, con que esté bien grabado y no sé qué, ya la hizo. Yo creo que muchas veces se demerita el trabajo de edición. O ese trabajo larguísimo que uno no sabe que se puede llevar horas y horas. Porque tienen como 4 tomas y el director no le parece si la primera o la tercera le gustó más. Ese trabajo yo siento que es como uno de los más pesados y que va muy como de la mano con el director, porque al final va a ser como la visión del director con los pues con las herramientas o con los atributos que tiene un editor. Ahora ponte a ver, un buen trabajo de montaje y de edición tiene que ver también con un buen trabajo de continuismo. Claro. ¿Eso qué quiere decir? No sé si han visto películas mexicanas principalmente en donde primer toma y tienes un close-up a la cara de Dani. Siguiente toma, bueno, pero Dani tiene el cabello recogido. Ajá. Siguiente, Dani ya no tiene el cabello recogido, lo tiene de lado. Tenía un cigarro completo y ahora tiene un cigarro acabado. Vuelves al close-up y Dani está peinada de la misma manera que al inicio y el cigarro va a la mitad. El trabajo de continuismo muchas veces hace que el trabajo del editor y del montaje sea mucho más sencillo. Sí. El problema es que muchas veces lo dan por hecho, lo dan por sentado. Hasta donde yo recuerdo, en Hollywood, muchos de las mejores continuistas eran mujeres. Mm. Por aquello de los detalles, los hombres somos más dejadotes. Y fíjate que también hay muy buenas editoras. Mm-hmm. Hay muchas mujeres, se dice, ay, es que no hay mujeres en el cine, que no sé no, qué. Sí hay. Sí hay, pero realmente no se reconocen mucho y la mayoría están en la parte de edición. Es más, muchas veces una película es una en el guión y una película es otra montada. Sí, completamente. Si tú vieras Memento del inicio al fin, pues es una historia de un asesinato. Uh-huh. Si tú la ves como te la montaron, dices, ah, chivo, ¿qué está pasando? El simple hecho de que puedas cometer una historia lineal, que es una historia de un asesino, en una historia como thriller y no sepas qué pasa, ya te volteó todo. Lo mismo con la película de los otros, lo mismo con películas donde el montaje a lo mejor es circular, no sé. O sea, Benjamin Buttons. Mm, claro. O sea, contada al revés. No es montaje, bueno, es la parte de la historia, pero bueno, o sea, está bien trabajada. Estos trabajos de edición son de los que más valen y muchas veces el director se apoya también. Yo creo que esa es la mano izquierda del director. Así como la derecha es el fotógrafo, la izquierda es el del montaje y edición. Claro, porque al final, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento pones la canción o la quitas? ¿O qué momento introduces este sonido? ¿En qué momento no lo pones? ¿En qué momento pones este ángulo? ¿En qué momento no? O sea, son ese tipo de cosas en las que muchas veces das por sentado que ya están. Porque, bueno, o sea, pues ya la estás viendo, ¿no? En pantalla sí ya está. Hay una película que se llama Man on the Moon, que es la biografía de Andy Kaufman. No me acuerdo quién la dirige. y actúa Jim Carrey. La película, por tema de montaje, para el cine estaba hecha de la siguiente manera. No sé, el que la haya visto en el cine igual y se acuerda. Tú entrabas al cine y empezabas a ver la película y dices, ¿qué demonios? Y veías desfasada el sonido de la voz, del sonido del actor. Uh-huh. Dices, ¿qué demonios? Pues si está en idioma original, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Y entonces te obligaban a pararte e ir ahí a decirle a los del cine, oye, pues es que se ve mal. No, es que así viene. Y así venía la película. Una de las partes muy chistosas de la película es que Andy Kaufman era un comediante bastante brutal y le encantaba hacer ese tipo de bromas. Entonces parte de la película era hacer algo que Andy Kaufman hubiera hecho. El hecho de ver la película desfasada y que te pararas y fueras a decir, porque ya simple y sencillamente Andy Kaufman desde el cielo se iba a estar riendo, ¿no? ¿Qué? Andy Kaufman tenía esa particularidad, pero el simple hecho de que tú lo tengas que desfasar ya te implicó una chambota. Entonces, el trabajo de edición es muy bueno y ahí es donde uno cuando ve la entrega de premios dicen, ah, mira, cómo me contaron la historia, cómo la armaron, cómo la ensamblaron, como un Lego, más o menos. Uh-huh. Y la última categoría de la que vamos a hablar hoy, que son las categorías que creo que a la mayoría de la gente le interesan, es mejor director. Ojo, mejor director o directora. Claro. O sea, el director es el término, nada más. Mejor director o directora. Y bueno, creo que aquí entra el otro, yo digo, 50% guión. Le doy 10% a la edición o al montaje. Le doy 10% al el score, a la fotografía. Y le voy a dar el otro a la visión del director. Yo digo que no hay película sin la visión del director. Pues es que al final de cuentas yo creo que es el que gestiona todo, ¿no? El que dice sí, no, el que tiene la conversación pre-grabación con el actor y lo invita a que se esfuerce más. Por ejemplo, Del Toro decía que de repente él tenía que hablarle de cierta manera a un actor, conversar de otra manera con otro actor, conocerlos realmente, la personalidad de cada uno de ellos, pero como persona, así, no como actor, no como estrella, no como personaje, sino como persona tal cual, para poder saber cómo comunicarse con ellos para así poder sacar el jugo cañón de quienes están en su crew, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, un director es quien te va a ayudar a sacarle jugo a todos, también al editor, también al fotógrafo, también al guión, si es que él no hizo el guión. O sea, es como aparte quien te exprime. El director es el administrador de toda la escena. Creo que algo que falla mucho cuando uno estudia o cine o comunicación es que normalmente no tienes a alguien que te guíe en esa parte. Uh-huh. Y entonces creen que el director nada más es el loco que se pone una boina, los lentes y anda con sus deditos haciendo el cuadro, ¿no? No, el director es alguien que conoce de todas las áreas. El director conoce la fotografía y si el fotógrafo se va, él perfectamente podría darle continuidad. Sabe de continuismo, sabe de edición, ha pasado por todos estos procesos. Yo lo veo como un coach en fútbol americano. Andale. O sea, el tipo sabe cómo hablarle a actores como Edward Norton y los puede mandar al carajo y traer a otro. O sabe cómo explotar a un actor que dices, pues este actor nomás no le hemos visto nada y de repente, ¡pum!, el actor explota. Uh-huh. Creo yo que el trabajo del director es imprimirle esa visión de qué quiere con el proyecto. Y muchas veces tú puedes tener una pésima historia, pésimo, pésimo todo, pero la visión del director hace que esa película salga adelante. Como esta película de una película creo que tú me recomendaste, Ofer, algo de Darko. Donnie Darko. Donnie Darko. Ay, bueno. Es una muy buena película, pero sin la visión del director, o sea, habría sido una película de chamaco extraño, ¿no? O sea, así sí, hubiera quedado. Es muy cierto. Te voy a decir dónde también se ve con los Wachowski, o las Wachowski, con Matrix. Y el comparativo, una película que sale a la par, Ciudad en Tinieblas, si mal no recuerdo si se llama. Es una película que es lo mismo que Matrix. ¡Órale! Lo mismo que Matrix. ¿Y qué es lo que pasa con la película? Pésimo sonido, pésima historia, pero es lo mismo de Matrix. Pero el director no la supo llevar. Sí, fíjate que a veces incluso la visión del director o algunos directores los tachan de perfeccionistas, ¿no? Kubrick, por ejemplo, uh-huh. Perfeccionista. Nolan también lo tachan de perfeccionista. Gente que son muy metódicos en las cosas, pero que realmente lo hacen porque esa visión ya está en su cabeza y porque no tienen nada para dónde irse. Lo vimos con Coppola. Exacto. Por ejemplo, Coppola también tiene una película muy buena, precisamente con Gary Oldman, uh-huh. interpretando a Drácula, Keanu Reeves y Winona Ryder en la película de Drácula. ¿Y qué es lo que pasa en la película? Tú ves una muy buena adaptación del libro. Él agarró y dijo, el libro va tal cual. Uh-huh. Así lo echó, tal cual. Y vas viendo el maquillaje, vas viendo, tú dices, es una película bastante cumplidora. Es una película que cumple con el objetivo, no como El Padrino. pero cumple con el objetivo y es una buena visión del director. Coppola es uno de estos directores que sabe y tiene una muy buena visión. Spielberg tiene una muy buena visión para esto. Pues Spielberg es el rey Midas de esto. O sea, en realidad no hay nadie como Spielberg. El que me diga no le llega ni a los talones. Es buen director. Por ejemplo, Robert Zemeckis. Ah. Robert Zemeckis, que ya platicamos de él, tiene una buena visión. Uh-huh. El problema es que se le acabó. Y hay directores que les pasa eso. Yo digo lo mismo. ¿Sabes la opinión que tengo de este, el de las primeras películas de Batman? Ni a tan gordo me cae que no. Ah, Tim Burton. Tim Burton. Al inicio decías, wow, qué buena visión tiene el hombre. Y de repente es como, ah. Creo que ahorita ya ni siquiera. Creo que no tiene ahorita proyectos en. No, creo que no. Uh-huh. Creo que mejor su esposa tiene más proyectos desde que se empezó a separar de la sombra de él. Uh-huh. A esta mujer, Bonham Carter, le va mucho mejor que con él. Qué actriz, por cierto, ¿eh? Y es muy buena actriz. Barbarísima. Ella sale en El discurso del rey, si mal no recuerdo. Harry Potter como Bellatrix. Harry Potter, exactamente. Sí, muy buena, muy buena. Sí, o sea, un director es el que al final va a plasmar la visión sobre la película. A mí me gusta mucho Mel Gibson. Mel Gibson tiene una visión de director muy buena. El problema de Mel Gibson es que se la pasa insultando judíos. Entonces, bueno, pues... Sí, es cierto. Por eso estuvo un rato vetado de la academia, una, ¿no? Ajá. Y hay una directora muy amiga de este hombre, de Mel Gibson, Jodie Foster. Ah, Jodie Foster. Jodie Foster, si mal no recuerdo, ella coproduce, codirige o algo, pero tiene muy buena visión esta mujer en la película de The Beaver. ¿Ya la viste? No la he visto, no. Hasta ahí te la dejo, búscala, The Beaver con Mel Gibson, sale una marmota. La gente pensó que era para niños, no es para niños. Échale un ojito. Va. A mí quien me gusta y que apenas le eché un ojo es Denis Villeneuve, es canadiense. Buenísimo, bueno, a mí me gustó muchísimo. Director de Sicario, Arrival, ¿la viste? Uh-huh, uh-huh. Barbarísima la adaptación que no la hizo él, pero dirigió la adaptación de un cuentecillo ahí bastante interesante. A mi parecer, Arrival es una de las películas de ciencia ficción más cañonas. ¿Es donde sale Lois Lane? ¿Bueno, la actriz? Sí. Sí, ya sé cuál es. Muy buena película también. Sí, un buen director al final lleva a buen puerto los esfuerzos de... La academia, ¿no? Bueno, los mismos productores. Uh-huh. Y en otra categoría que la de los productores. Y bueno, al final de cuentas, la de los productores, pues es los que ponen el varo para. Creo yo que, bueno, cuando tú ves el conjunto dentro de la entrega de premios Oscar, hay algo que pasa. Dices, ¿cómo si la película se llevó mejor guión, cómo no gana como mejor película? Ese es un dilema, ¿eh? O ¿cómo si la película se llevó mejor director y está reconociendo lo que te acabo de decir, que llevó a buen puerto todo esto? ¿Cómo no le dan mejor película? Te creo que ganes mejor score y no ganes mejor película. Te creo que ganes mejor actor y no mejor película. Pero ganas mejor director y no ganas mejor película. Ganas mejor montaje, mejor edición y no ganas mejor película. O sea, ¿cómo está el asunto? Ahí es donde de repente cualquier persona se empieza a confundir con la entrega de premios. Entonces es muy importante pues que la gente vaya conociendo estas pequeñas partes de qué se premia en cada categoría. Uh-huh. Ya las categorías que son como mejor cortometraje, mejor estas, hablaremos en algún otro momento porque también son un misterio. Mejor película extranjera, ¿no? Y dices, estaba Amores Perros, carajo, con un super montaje. Aparte, que eso se me hace súper desleal. Ajá. Y dices, oye, pues, Amores Perros, con ese montaje que tenían, manches, le peleaban ese año cualquier otra película. Y muy buen guión, ¿eh? Sí. Guillermo Arriaga. Sí. Ese es un muy buen guionista mexicano. Uf, y no sé bárbaro. Si por ahí pueden buscar el podcast. Seguido lo invita a Fernanda Familiar, mi novia. Seguido lo invita al programa y en varias ocasiones ha ido, pero hay una concreta, no me acuerdo qué programa es, de qué número sea. Habla de su afición por la cacería. ¡Ah, su mecha! El programa es muy bueno. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia que hizo. Bárbaro, ¿eh? O sea, es un tipo cínico, desvergonzado, que literalmente dijo, ¿ustedes no quieren ser superficiales como guionistas? ¿Ustedes creen que Michael Bay en su avión privado por Transformers 1, 2, 3, 4, 5 no está haciendo... se está rompiendo ahí la cabeza para no ser superficial? Entonces es como de, ¡ay, caray! ¿No? O sea, sí te pega, ¿sí? Lo que te dice. Sí, yo digo más de ellos. Creo que a Cuarón le hace mucha falta Guillermo Arriaga, lo mismo que a los otros dos. Nada más que Arriaga tiene una manera de ver las cosas que creo que ya no va con su visión de Hollywood. Sí, ya no pega tanto eso. Entonces, muy bien. Esas son las categorías que platicamos el día de hoy. esperamos que les hayan sido interesantes y que al final del día, en la próxima entrega de premios, ustedes se puedan sentar y ver y decir, ah, mira, creo que ya tengo una idea más clara de qué demonios están premiando aquí. Entonces, nosotros nos despedimos con esto. ¿Algo más que quieras agregar, Dani? Nada más, vean mucho cine, por favor. Eso es todo. Y pues bueno, no nos resta más que despedirnos. Les recordamos nuestras redes sociales, @billionscomics, y a mí me encuentran como @drmunos1906. Nosotros nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Hablemos de Cine. Gracias, bye. Adiós.